sabrás cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Momento para las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos? De esta forma vamos arrancando la segunda parte del Café Mañanero. A ver, ¿de qué se habla en internet? Carlos Angulo. Parte de lo más comentado que tenemos en redes sociales, tenemos el nombre de Henry Cavill, ya que se presentaron las primeras imágenes oficiales de su sucesor en la serie The Witcher, presentando las primeras imágenes de Liam Hemsworth bajo el personaje de Geralt de Rivia en la cuarta temporada de la reconocida serie de Netflix. Entre otros los nombres más importantes tenemos el del Bayer Leverkusen, quien perdió 3-0 frente al Atalanta en la final de la Europa League. El Atalanta logró su primer título intercontinental, mientras que el Bayer Leverkusen dio fin a su récord imbatible y el récord de más partidos consecutivos sin perder en Europa se mantiene en un total de 51 partidos a cargo de la dirección técnica de Xavi Alonso, y que su equipo, que ya fue campeón de la Bundesliga en esta temporada, se retira así finalmente, teniendo nada más una última fecha para disputar la final de la Copa de Alemania. Mientras que nombres como el de Deadpool y Wolverine fueron parte de lo más comentado, nombres como el de Nelly Furtado fueron parte de lo más comentado entre las últimas tendencias, junto con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, el hashtag de UL Final, al igual que nombres como el de Teresa Rivera, cierran a esta hora parte de las últimas tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Las tendencias en redes sociales, de lo que se habla. Bueno, en breve vamos a compartir también esa entrevista con Paul Bolaño, Zurich, para saber cómo se está sintiendo en Colombia la muerte de Omar Geles. Ya al principio dábamos cuenta cómo la han registrado los medios internacionales. Bueno, también tenemos entonces nosotros para compartirles aquí de primera mano cómo se está viviendo en la ciudad de Valledupar. Pero antes vamos también a dar cuenta de unos mensajitos muy interesantes. Estamos todavía en el mes de las madres, el mes de mayo, Y este 27 concretamente se estará celebrando el mes de las madres para la comunidad dominicana. Por acá nos llevan precisamente alguna que otra invitación. Muy especial, por cierto, será exactamente en la calle de Timoneda. Este 26 de mayo, este 26 a la 1 de la tarde, bueno, será la celebración del Día de las Madres. Celebración del Día de las Madres, repito, por parte de la comunidad dominicana. Actos culturales, reconocimientos, bueno, esto y mucho más, repito, en la celebración del Día de las Madres. Y así, vamos avanzando en el café mañanero. Estamos tratando por aquí de compartirles también sobre la marcha. Bueno, vamos ya directamente entonces con lo que habíamos preparado, con una muerte en la música colombiana que se ha sentido mucho. Vamos a recordar a este artista, Omar Geles. Estas son sus canciones. Cliente que él se mortifica. Que no lo sepa. estoy en la cima de la nada. Y no me apena confesar que en cada noche en mi alcoba se libran más de 1000 batallas. El corazón me pide que la llame y el orgullo me dice no lo hagas. Y mi almohada termina consolándome y mis ojos lloran porque la extrañan, porque al invencible lo han vencido. Y hoy tengo que tragarme las palabras cuando te dije te echaré al olvido. Si sí, estoy en la cima de la nada, pero ahora la que me busque es ella. ¿Por qué será? ¿Por qué se En el mundo entero se ha sentido la muerte de Omar Geles, un gran cantautor, además rey vallenato, también actor, podemos decir un hombre polifacético de la música que hoy por hoy representa a Colombia en el contexto de la música universal. Omar Geles, el hombre de los diablitos, se nos ha ido. Un infarto acabó con su vida este martes. Por lo tanto, Colombia, América Latina, está de luto. Vamos precisamente al epicentro del dolor, que es la ciudad de Valledupar, donde residía Omar Geles y donde murió. Saludamos al colega Paul Bolaño. Paul, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra la ciudad de Valledupar? ¿Cómo ha sentado la muerte de Omar Geles en la capital mundial del vallenato? Hola Jorge, un cordial saludo desde Valledupar. La verdad que la capital mundial del vallenato está de luto con esta conmovedora noticia que a todos nos ha dejado muy triste. Hemos visto que has compartido reacciones de colegas, de el acordeón, igualmente cantantes, y es que todos los artistas importantes de la música vallenata le grabaron a Omar Geles. ¿Por qué se siente tanto la muerte de Omar Geles? Bueno, primero que todo porque Omar Geles fue un fenómeno musical, es de los contados compositores en la música vallenata que supera 1000 canciones grabadas. Él era prácticamente una máquina de producir canciones, producir arreglos, tenía su propio estudio de grabación. Cada día estaba grabando algo nuevo, incluso hoy en las emisoras de Valledupar se escuchó la nueva canción que le sacó a su querida madre, a la señora Hilda Suárez, donde relata pues que en esa época le cortaban los servicios y la mamá tenía que salir con 2 baldes a buscar agua donde los vecinos, porque ya le habían cortado los servicios, así era la pobreza en que ellos vivían. Los caminos de la vida es la obra maestra de Omar Geles. Claro que sí, es una obra insigne de la música vallenata y que para la temporada de el mes de mayo, el Día de las Madres, como se celebra acá en Colombia, pues es un himno. Y además, hace poco fue noticia porque el presidente de México también utiliza la canción Los Caminos de la Vida. Sí, yo creo que refleja en profundidad lo que es el sentir no solo de los colombianos, sino de los latinoamericanos. El esfuerzo, la lucha desde abajo, también incluso las frustraciones. Es una canción muy real que ha trascendido el vallenato. La han grabado en bachata, en merengue, hasta en rock. Son muchas las versiones de Los Caminos de la Vida. Y tengo entendido que la BBC, igualmente la revista Billboard, le incluyeron en el listado de las 50 canciones más importantes de la historia en América Latina. Un registro muy importante. Sí, eso es cierto. Los Caminos de la Vida ha tenido pues esos ribetes de estar clasificando en los diferentes listados de la música importante, tanto del género tropical, vallenato, la música continental, la música de habla hispana. Ahí se ubica y se posiciona la música de Omar Geles, como también algunos cantos de la autoría de Calixto Ochoa, que también fue otro fenómeno musical, siendo que ya Calixto, pues, Dios le dio la fortuna de vivir muchos años más, pero a Omar Geles sí no los arrebató así como que sin anestesia, porque esperábamos que viviera más. 57 años Omar Geles, y nos deja pues un vacío en nuestro corazón. España ha tenido noticia de la muerte de Omar Geles, así lo reflejan los diarios El País, El Mundo, Telecinco, Televisión Española. Esto nunca se había visto, ni siquiera con la muerte de Diomedes Díaz, lo digo con todo el respeto, lo cual refleja el enorme impacto que tenía a nivel mundial Omar Geles, protagonista sin duda alguna del vallenato romántico, Paul. Sí, claro, y Omar Geles, pues, aparte de ser protagonista del vallenato romántico, él salió a la palestra musical con Miguel Morales, después conformaron la agrupación de Los Diablitos. Actualmente la agrupación de Los Diablitos, en manos de su hermano Juancho Geles, están recorriendo parte del mundo, se avecinan para recorrer ahora Estados Unidos, estuvieron en Argentina, Paraguay, Venezuela, Panamá, y eso es un producto del vallenato romántico de Omar Geles. Las canciones de Omar Geles han predominado mucho en agrupaciones como la de Los Gigantes del Vallenato, la de Alex Manga, que sigue ahorita mismo en gira por Estados Unidos, y muchos artistas de esta nueva generación y de la vieja generación también del vallenato. La muerte de Omar Geles se ha sentido en todo el mundo y por supuesto también en la ciudad de Valledupar. ¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades de Valledupar, las del departamento, las de Colombia, y también qué dicen los colegas en la música? Bueno, en Valledupar hoy se decretó día cívico por la muerte de Omar Geles. Hoy serán sus exequias acá en Valledupar. Se ha sentido mucho, cada esquina donde tú pasas, se escucha las emisoras, los altoparlantes de los carros, con toda la música de Omar Geles. Hay mucho éxito que tú hoy estás escuchando la radio y tú dirías, caramba, yo no sabía que esa canción también era de Omar Geles, porque las emisoras están sintonizadas. Valledupar tendrá o tiene desde anoche hasta el día de hoy, que es el sepelio, música de Omar Geles 24 horas continuas. ¿Y los medios cómo lo han reflejado, Paul? Bueno, los medios lo han reflejado como una triste partida. Se fue el más grande de los compositores contemporáneos. Omar Geles se le dio un infarto. Omar Geles deja solo a la vieja Hilda. Así a tipo. Omar Geles, sí, un compositor, un artista, un músico que deja un catálogo impresionante en el vallenato. Pero yo pienso que es muy significativa también la muerte de Omar, porque era un compositor activo. El éxito más reciente de Silvestre Dangond, Las locuras mías, es de su autoría. Hablo de éxitos consolidados. Lógicamente, en todo momento viven lanzando canciones, pero éxitos consolidados, Las locuras mías. Y así en cada uno de los artistas importantes vamos encontrando canciones destacadas de la autoría de Omar Geles. ¿Cómo crees que va a impactar de ahora en adelante la ausencia de Omar Geles en el mundo de la música vallenata? Bueno, va a impactar porque el crédito de Omar Geles en cualquier álbum vallenato era prenda de garantía. Mira que él le cantó al vallenato romántico, al vallenato alegre, así como hizo Las locuras mías. Mira que los artistas hoy recordaban en la mañana que el concierto del pasado sábado en Bogotá con Silvestre Dangond, donde todos cantaron la canción A Blanco y Negro, estuvo Carly Zarazo, Diego Daza, Churo Díaz, Rafa Pérez, Penchi Castro, Jorge Mario Peña, y creo que hay otro artista. Bueno, total que ellos dicen, coinciden en decir que eso prácticamente fue una canción para despedir a Omar Geles. Ya, un mensaje premonitorio. Algo premonitorio. O sea, ellos están cayendo en cuenta que diría, caramba, hasta mismo Silvestre lo dijo, negro, la mitad de mi vida es tuya, algo así, porque le ha grabado la mitad de los éxitos a Omar Geles, pero todo vestido de blanco. Y esto nos tiene pues impactado porque sí, fue la despedida de Omar Geles. ¿Crees, Paul, que esta muerte de Omar Geles ha tenido muchísimo impacto a nivel nacional e internacional gracias a las redes sociales? Pero pienso también que a ese homenaje tan oportuno, ¿no?, tan cercano, Nunca antes se había visto un homenaje de parte de los artistas tan significativo y en un escenario tan grande como el Campín de Bogotá. ¿Crees que eso ha ayudado también a que se refleje a nivel mundial la muerte de Omar Geles? Bueno, Omar Geles, yo creo que eso también influye, porque fíjate que el concierto de Silvestre el pasado sábado 18 de mayo fue un concierto que tuvo bastante cobertura a través de los medios nacionales e internacionales, y sobre todo que logró unir al vallenato. Entonces dejó un mensaje de la unión del vallenato, y ahí precisamente el único cantautor invitado fue Omar Geles, los demás eran puros cantantes. Quise hablar con Jorge Celedón. En el repertorio de Jorge Celedón encontramos Cuatro Rosas, sé que hay muchas canciones más, pero no ha podido levantar cabeza Celedón del dolor por la muerte de su amigo Omar Geles. ¿Qué se sabe de Silvestre Dangond? Por ahí vimos la reacción de Carlos Vives, también lógicamente destrozados, muy impactados, pero al mismo tiempo reconociendo ese enorme legado que ha dejado Geles en la música. Bueno, Carlos Vives sí tuvo su pronunciamiento y acaba de llegar a la ciudad de Valledupar. En el día de ayer llegó al mediodía Silvestre Dangond, confirmado por su papá también, que nos entregó ese dato. Silvestre Dangond asiste, estuvo anoche en los actos en la Plaza Alfonso López, creo que de pronto hoy pase a despedirse y sigue de una vez, se regresa a Miami porque hoy comienza el tour musical de él por Miami con 17 presentaciones. Increíble, impresionante. ¿Cómo va a ser la despedida en Valledupar de Omar Geles? Bueno, está programado para hoy los actos protocolarios a partir de las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana la misa y a las 10 y media pues parte el cortejo fúnebre hacia Jardines del Exeomo, que queda en el norte de Valledupar. Allí pues están sepultados Diomedes Díaz, el gran Martín Elías, artistas como Caleb Morales también está ahí sepultado, Héctor Zuleta. Bueno, entonces esa fue la decisión de la familia de hacer el sepelio de Omar Geles en Jardines del Exeomo mañana a las 11 del mediodía. A Omar Geles se le recuerda por sus éxitos con los Diablitos del Vallenato, Pedro. Sabemos, y en una entrevista que le hice, él decidió dejar a un lado el nombre de los Diablitos del Vallenato, incluso la agrupación, por cuestiones religiosas, por cuestiones de creencias, pero él seguía haciendo música. ¿Cómo fue esta etapa sin los Diablitos del Vallenato en la carrera musical de Omar Geles? Bueno, es que Omar Geles, él se dedicó también a ser cantautor, a interpretar sus propias canciones. Dicen que el motivo de la separación de Omar Geles y de Miguel Morales fue porque Miguel Morales se enteró de que él iba a hacer un álbum donde cantaba él. Entonces por ahí vino la separación. Sin embargo, son cuestiones de artistas, ¿no? Porque Miguel Morales nos comentaba ayer que él se había encontrado con Miguel, con Omar Geles, y le había dicho para que participara en un evento en el mes de junio en Riohacha, en el Festival Francisco Lombre, y también para que lo acompañara en el Festival Encuentro Vallenato Femenino de las Mujeres, que también se va a hacer aquí. Entonces, desde ese punto de vista, pues se recuerda a Omar Geles como un artista muy integral y con una capacidad increíble para estar componiendo canciones a tutiplén. Yo creo que él deja en, no sé si habrá dejado en sus estudios de grabación muchos temas grabados como un banco de datos, o si no, se habrá llevado en su mente muchas canciones queridas. ¿Quieres decir, Paul, que deja un banco de canciones todavía? ¿Cómo se podrá acceder a ese catálogo por grabar? Bueno, ya eso es en contacto con la mujer, que ellas decidan entregar esas canciones para que el legado de Omar Geles se mantenga vigente. Usted sabe que Omar Geles y Wilfran Castillo son los compositores que en Colombia más devengan regalías por parte de Saico, de Asimpro. Entonces ya le tocará a la mujer asumir todas estas tareas por cuestiones de herencia. Permíteme corroborar una apreciación que hago. Omar Geles desarrolló evidentemente una carrera extraordinaria. con los Diablitos del Vallenato, bien sea con Miguel Morales, luego con Alex Manga, Jesús Manuel Estrada, no sé si llegó alguien más por ahí, pero destacó con éxitos que impuso con los Diablitos. Pero cuando decidió dejar a un lado el nombre de los Diablitos, creo que fue más productivo como compositor, ¿no? Bueno, sí, pero él se lanzó como cantautor ya, colocó a un acordeonero, él poco tocaba acordeón, de pronto en uno que otro evento se le diera por coger el acordeón, pero él se dedicó a armar su proyecto. Primero fue la gente de Omar Geles, después se llamó Omar Geles y el acordeonero invitado, y bueno, y hoy en día pues terminó como Omar Geles, y él se retira un poco de la agrupación de los Diablitos o de esa razón social, porque él pues se mete al cristianismo y la razón social de los Diablitos no compagina con las cosas de Dios. Sí, eso fue lo que nos contó en algún momento. ¿En qué punto de la carrera de Omar Geles, en qué punto se encontraba Omar Geles de su carrera artística cuando le llega la muerte? Yo creo que Omar Geles siempre ha estado en su mejor momento, porque él, fíjate que salió La Locura Mía, ahí vino Omar Geles. Salió el álbum de Iván Villazón y Tuto López, Un Mundo Real, ahí viene Omar Geles, que incluso Iván Villazón está promocionando, iba a promocionar esta semana la salida de esa canción, o la salida no, el sencillo como objetivo y la grabación de un respectivo video. Paul, muchas gracias. Sé que tienes muchas solicitudes porque Valledupar centra todas las miradas a raíz de esta triste noticia. Lo positivo, desde luego, es el enorme legado que nos deja Omar Geles. No quería dejar escapar un detalle muy significativo, y es la huella que también deja Omar Geles en el vallenato femenino. Contribuyó de manera muy significativa en lo que fue la carrera, por ejemplo, de Patricia Terán, las diosas del vallenato. Creo que también, no sé si en la carrera de alguna otra mujer que se esté destacando en el vallenato. Bueno, sí, Ana del Castillo, El Favor de Dios, así como se titula el álbum, es una canción de Omar Geles. Y Omar Geles también apadrina a una cantante que se llama Andreína de Medellín. Entonces, Omar Geles hace parte pues del talento de las mujeres en la música vallenata, y le iba a hacer un homenaje aquí en el Encuentro Vallenato Femenino de EBAFE para este año, pero bueno, todo quedó esfumado. Muy amable, un abrazo muy fuerte en la distancia. Bueno, bendiciones, Jorge, y saludos para toda la gente de España. Antes de despedir, por favor, recuérdanos las redes sociales, Intervallenato, bueno, y todo ese mundo de medios que manejas y a través de los cuales difundes la música vallenata. Bueno, sí, les aconsejo a toda la gente de España que nos sigan en nuestro medio @intervallenato, en Facebook, en Instagram, en la cuenta de X, siempre Intervallenato, para que todos ustedes estén bien informados de nuestro folclore vallenato, y gracias por el apoyo de Jorge Rivera en España. Paul Bolaño, Zurich. Desde la ciudad de Valledupar, a propósito de la muerte de Omar Geles. Vamos a finalizar este especial con esta canción. ¿Por qué esta canción se la hizo Omar Geles? Presten mucha atención. A un amigo que murió. Mire cómo son las cosas. Y con este sentimiento, con este profundo sentimiento que le eriza la piel a cualquiera, le cantó a un amigo, y esa es la canción para despedir a un amigo que muere, una amistad que se va. Escuchemos Vivirás por Siempre, es la canción que también, desde luego, utilizamos entonces para despedir a este grande de la música vallenata, Omar Geles. Vivirás por Siempre. Tantas cosas, dibujé en mis imaginaciones lo imposible, y digo adiós a través del silencio. Un amigo que un día no pensaba morirse tan joven con sus ilusiones. Nadie sabe dónde puede empezar un dolor, una causa que pueda terminar con un ser. Quien se aleja nunca sabe que él ha sido el mejor, en la ausencia es que se sabe de lo grande que fue. Ay amigo, ¿cómo haré si yo hoy no puedo parrandear sin ti? ¿Cómo haré para escuchar tu voz tan jovial, espontánea y feliz? Te luce en la distancia de una negra noche de quien te quería, pero el hombre no sabe cuál es el final de su propia vida. Aquí tienes tus amigas ricas, sollozando de dolor, qué pena. Tú serás cual oración eterna que el dolido pide de rodillas. Aquí tienes tus amigas ricas, sollozando de dolor, qué pena. Tú serás cual oración eterna que el dolido pide de rodillas. Recordando a Omar Geles aquí en el Café Mañanero, hoy un merecido homenaje con contacto directo con la ciudad de Valledupar, Paul Bolaño, que nos ha puesto al tanto acerca de las obras fúnebres de este gran cantautor, de este gran músico, rey vallenato, por cierto, un hombre polifacético, actor, que no lo hemos destacado, Mayerly, pero el hombre también, y lo resaltaba Carlos Vives, la serie Escalona. Y algunas que otras producciones por ahí apareció, y decía Carlos Vives que talento para la actuación. Siempre que lo llamaron a hacer papeles era por su condición de músico, pero que al mismo tiempo pues tenía talento también para la actuación. Evidentemente eso siempre se destaca en este tipo de artistas que tienden a hacer composiciones tan profundas. Obviamente ese talento, esa vaina artística de la actuación está ahí en muchos de ellos. Quería destacar, ahora que estamos haciendo ese homenaje a Omar Geles, que este miércoles, al finalizar la sesión en la plenaria del Senado, también se hizo por parte del congresista Carlos del Partido Centro Democrático, interpretó A Blanco y Negro y Los Caminos de la Vida, dos grandes éxitos de Omar Geles, como un homenaje para el cantautor. Y durante esa interpretación varios congresistas se unieron a este homenaje con aplausos y también cantando, y pues como siempre con ese sentido homenaje, y fue lo que destacaron en esta sesión. Recordemos, el día miércoles, ya finalizando la sesión, se le hizo ese homenaje por parte de los congresistas. Sí, un momento en el que los congresistas apartaron sus diferencias políticas y se unieron al coro de Los Caminos de la Vida y A Blanco y Negro. Con acordeón y todo, hay que decirlo. Sí, fue con acordeón, sí, y todo. Cantaron, aplaudieron, y pues obviamente con ese sentido homenaje, y destacando esa carrera, ¿no? Esa carrera de años que lo ha puesto en alto a nivel internacional también. Sí, hasta siempre, Omar Geles. Seguirá su música, por supuesto, su extenso catálogo musical. Lógicamente, ya a él se le despide en la ciudad de Valledupar. Eso sí, desgarradora las imágenes de la mamá cantando Los Caminos de la Vida. Ha tenido fuerza la mamá para cantar Los Caminos de la Vida, la canción que le compuso su hijo. Y bueno, estaba por ahí mostrando una foto de su esposa, su última esposa, ¿no? Efectivamente, pero sí, la mirada ahora de los medios de comunicación se centran sobre la esposa y la madre del cantautor, precisamente porque uno sabe que este tipo de situaciones, y más como un artista que ha sido Omar Geles, pues donde quiera que prendan o vean o lean un medio de comunicación, está ahí la noticia, ¿no? La noticia sensible. Pues la mirada está sobre ellas, especialmente de la madre, porque siempre decimos, nunca es común que los padres sean los que entierren a sus hijos, y esta situación para ella debe ser absolutamente doloroso, y por lo mediático que es en los medios de comunicación. Así que desde aquí, desde este medio de comunicación, ese sentido abrazo, fortaleza, y la esposa y sus hijos, ¿no? Porque también deja hijos pequeños, lo hablábamos aquí extra micrófonos, lo que es el entorno de la familia, los niños, esa fortaleza para la madre, porque son niños pequeños que ya no van a tener a su lado a su padre. Sí, es impresionante. Las mujeres fueron el epicentro, fueron su inspiración, y desde la madre hasta, desde luego, la esposa. Yo creo que por aquí tenemos el Marén García, fue la última esposa del cantante. Y ellos se casaron en el 2021, después de 10 años de relación. Y pues hemos visto en momentos especiales de Navidad, de cumpleaños, donde el cantautor Omar Geles posteaba imágenes hermosas de ellos como pareja, como familia. Pero y yo, pues ahora las entrevistas, y con relación a la opinión de ella frente a lo que está pasando, pues no sigue siendo como primera plana en varios medios de comunicación nacional. La esposa Marén García, se llama ella. Marén García y sus tres niños, ¿no? Tres niños que tuvo de esa relación, de ese matrimonio en el año 2021. Vamos a escuchar esta palabra de la madre de Omar Geles. Pero yo sí soy el jugador. Yo solamente quiero decir que quisiera que esto fuera una pesadilla, nada más. Él hizo todo por mí. Ana del Castillo. Amo a Omar Geles. Si algo me llega a pasar en la vida, quiero que me recuerden con esta canción. Esta canción me la grabó mi compadre Silvestre. Si eso era lo que querías, eso te voy a dar. Mi negro. Y tú eres la que puede pintar con mil colores mi mundo a blanco y negro. Entre lágrimas y música, así fue el concierto en... Bueno, lo cierto es que hoy los medios se hacen eco, amigos y familiares, de la despedida de Omar Geles. Él me dijo que no le guardaba luto, pero yo sí soy el jugador. Ana del Castillo también es otra. Bueno, esas eran las palabras de la madre de Omar Geles. Ya despedimos, porque esto es un poco conmovedor, ¿eh? Impresionante. Por eso está, y sobre todo lo estaba acá con Paul, ahora con este tema de las redes sociales, todas estas escenas que tocan mucho el corazón, el alma, los sentimientos, se prestan evidentemente para acaparar la atención, merecidamente, desde luego, y están inundando las redes sociales de América Latina, no solamente de Colombia. Y por otro lado, pues sí, recordar el legado, las buenas canciones, las composiciones, y vemos con nostalgia y también con alegría el hecho de que muchos artistas cantaron sus canciones y que evidentemente marcaron un éxito debido a ese talento de poder componer. Así que deja un legado grandísimo, y como siempre reiteramos, ¿no? Esa fuerza y fortaleza a la familia, a los que quedan, y para adelante. Recordarlo, sí, con alegría y con ese amor por cómo ha dejado el género vallenato arriba, y lo vemos a través de los medios de comunicación internacional, cómo han destacado su carrera. Sí, hay que decir que le acompañaron los colegas, como Elder Dayan, Silvestre Dangón y muchos más. Y Peter Manjarres. Peter Manjarres. Se rompieron en llanto, y es inevitable no conmoverse con tantos hombres. Aunque su madre, quien en medio de su dolor alcanzó a sonreír. Es impresionante. Yo pensé que no iban a aguantar tanto, pero tiene una fortaleza enorme la madre. Impresionante. Bueno, dejamos hasta aquí, porque esto se presta para largo y el tiempo en la radio es corto. Siempre Omar Geles lo vamos a recordar con esa sonrisa alegre, porque ante todo era un hombre muy, muy alegre. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con la información deportiva. Vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. La disponibilidad es cuando se está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorar.

dobles para asistir a los conciertos de su gira en España. Pilas, porque es hasta el 31 de mayo. Es con motivo del mes de las madres. Felicidades para todas las madres. Envía a través de Western Union desde las oficinas de correos. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. De manera sorpresiva, en la final de la Europa League, el Atalanta se impuso ante el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, el equipo que traía un invicto de más de 50 partidos. Era el favorito, pero el fútbol tiene sorpresas. Ya está con nosotros Giovanni García. Giovanni, ¿te sorprendió el triunfo del Atalanta sobre el Bayer Leverkusen? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hombre, el fútbol tiene eso. El fútbol es por eso tan apasionante. Porque nada está escrito. Nada está totalmente sentenciado. En el fútbol, hombre, hay favoritismos. Hay cosas que son lógicas. Si un equipo es superior a otro, gana. Bueno, y es lógico. Pero puede pasar, y ayer el que no era favorito, el Atlanta, un equipo de medio pelo que es quinto sexto en la liga italiana, que está peleando por entrar a la Champions, que ahora va a entrar a la Champions por ser campeón de la Euroliga, entonces va y le gana al gran favorito, 51 partidos invicto, campeón en Alemania y tal. Bueno, pero eso nos demuestra dos cosas, mi estimado Jorge. Y no todo lo que brilla es oro, no todos los campeones son los mejores. O sea, voy a ser claro, es el mejor en Alemania, pero fuera de Alemania no es el mejor. ¿Y qué significa eso? Que la liga alemana no es la mejor liga del mundo. Giovanni, pero te podrán decir los contradictores. Es que ha llegado a la final de la Europa League. Se ha encontrado a un gran número de equipos por el camino en este torneo. Sí, pero ¿qué equipos? A Roma. La Roma, que ni siquiera está clasificada para Europa el próximo año. Es que si miramos la trayectoria en la Europa League de estos equipos, le ganaban equipos de medio pelo. De medio pelo. O sea, es que es muy fácil decir, no, es que están en la final, pero ¿cómo llegaron? A ver, muéstrame la ruta. No como la ruta del Real Madrid, que le ha ganado a los mejores, al Bayern Múnich, al PSG en la Champions. ¿Cierto? Que ha eliminado a los mejores equipos de Europa. No, estos le han ganado equipos mediocres. Entonces, claro, se llega a una final mediocre entre dos equipos mediocres, dos equipos que, bueno, sí, tienen afición y tienen popularidad y tal. Pero, a ver, el partido de ayer del Leverkusen es de lo más malo que he visto yo en los últimos 25 años en Europa de un equipo. De un equipo, ni en el uno contra uno, ni en el juego colectivo, ni en el juego por interiores, en defensa torpes, mal transitados con el balón, transiciones defensivas horribles, de a uno, lentos, transiciones al ataque que no existieron, sin apertura a las bandas. A ver, ¿qué equipo tan pobre? Yo digo, y este es el Xavi Alonso que nos han vendido de un técnico fabuloso. Sí, yo lo he visto en la liga alemana, pero es que en la liga alemana, exceptuando al Bayern Múnich, al Dortmund, los demás son mediocres. Ahora el Leverkusen está en la élite, pero que aprovechó un mal momento del Bayern Múnich, que sigue siendo el equipo más grande de Alemania, y el Borussia Dortmund, que está en la final de Champions. Los demás son equipos de medio pelo. Giovanni, y de alguna forma, sí, esa imagen de Xavi Alonso se ve, digamos, ¿resquebrajada? No. ¿Sí? No. No, le voy a decir por qué. Porque es que apenas lleva año y medio de técnico. Y en año y medio ha logrado mucho. Ser campeón de Alemania y puede ser campeón de la Copa Alemana. Y el año pasado cogió un equipo que estaba casi para el descenso y lo mantuvo. Y mire, en año y medio lo ha puesto a ganar el título alemán. O sea, ha hecho cosas importantes en Alemania. Con un equipo alemán, sin figuras. ¿Qué figuras hay ahí? Lugman. Lugman es del Atlanta. No tienen un Lugman. No tienen un jugador, digamos, que desequilibre el uno contra uno. No existe. No hay un jugador que sea inteligente. Ezequiel Palacios ayer me defraudó, el argentino que había jugado con River Plate. Yo pensé que era un jugador de casta y tal, está en la selección argentina. Eso demuestra que Argentina no tiene sino un solo pensante, que es Messi. Los demás son robots. Ezequiel Palacios es fatal. Si tuvieran que elegir al mejor técnico de la temporada, ¿elegirías a Xavi Alonso? No, el mejor técnico de la temporada va a ser Carlo Ancelotti. No, ni riesgos. No puede ser Xavi Alonso jamás. El mejor técnico es Carlo Ancelotti, que va a ganar la Champions seguramente. ¿De qué sirve un invicto de 50 partidos? De 50, para nada. Como anécdota propia. Le ganó 51 partidos a quién. ¿A quién le ganó los 51 partidos? Se enfrentó al City, se enfrentó al Liverpool, se enfrentó al Madrid, se enfrentó al Paris Saint-Germain. No, se enfrentó a los grandes. 51 partidos, enfrentando por ahí equipos de segunda y tercera categoría en la Copa Alemana. Mire que va a disputar la final con el Kaiserslautern. El Kaiserslautern está en la segunda categoría alemana. Y va a ser la final el sábado. Y seguramente le va a ganar. Entonces, le va a ganar una Copa de Alemania. Sí, anécdota para los alemanes ahí internamente. Pero eso a nivel internacional no representa nada, mi estimado Jorge. No le resta brillo entonces la pérdida de la final de la Europa League a la excelente temporada que ha hecho Xavi Alonso con el Bayern Leverkusen. Xavi ha hecho mucho, mejor dicho, voy a ser claro, la figura de ese equipo, Xavi Alonso, ha hecho demasiado con un equipo tan malo. Es que así es, ese equipo no tiene nada. Si tú tuvieras que darle un consejo a Xavi Alonso. Que cambie los 11 jugadores, que consiga 11 jugadores, que traiga suramericanos, que traiga jugadores españoles y tal. No tiene nada, ¿no? Tiene a Borja Iglesias y lo tiene sentado. Yo pensé que iba a decir que cambie de equipo. Pero en el sentido que se vaya para otro, ¿no? Que cambie los jugadores. No. Él no puede cambiar de equipo ahora porque es que ahora nadie lo va a contratar. ¿No? No. ¿Semejante campaña? No, la campaña es en Alemania. Ahora no lo van a fichar, lo ficharán en Alemania. Pues mucha gente pero lo ve en Alemania, en Inglaterra. No. El Real Madrid lo mira a largo plazo como un sustituto de Carlo Ancelotti. Pero con lo de anoche, yo me imagino que en la zona noble del Madrid siguen pensando que el reemplazo de Ancelotti puede estar por otros lados. Puede ser un Jürgen Klopp, puede ser, qué sé yo, un técnico que tenga un carácter y que sea un ganador, porque el Real Madrid no puede traer técnicos a experimentarse. Ya tendremos tiempo de hablar del Real Madrid. Al Madrid no pueden llegar aprendices, mi estimado Jorge, esa es la verdad, hay que ganar. Bien, Giovanni, para mañana, por favor, le vamos a pedir un resumen de lo que ha sido la Liga, o mejor dicho, la temporada, no solamente se puede hablar de la Liga, sino de la temporada en general. Analizar la actuación de los equipos españoles. Entonces, emplazamos a nuestra audiencia para este viernes cerrar con broche de oro la semana, porque ya se va a despedir precisamente la Liga. Esta última jornada queda es para decir adiós. Mire, que tenga dentro, un simplemente resto de... le doy una frase para mañana. Sí. Dentro de la irregularidad o mediocridad de la mayoría de los clubes de la Liga Española, la Liga ha sido mejor que la mayoría de las ligas de Europa, tal vez exceptuando un poco a la inglesa, están a la par, porque hay figuras en muchos equipos, jóvenes, hay transición, eso hablaremos mañana, lo importante es que hay transición, hay renovación, pero la Liga la ganó el que tenía que ganar, la Liga no sobrado, y los demás son espectadores, mi estimado Jorge. Es que cuando Giovanni dice que hay mediocridad en la Liga Española, me pongo a pensar. Muchos clubes sí. Bueno, ¿y qué se espera entonces para la portuguesa, la Liga que Griega, se vayan, la Alemana? ¿Usted qué cree? Que se van tres equipos de Andalucía se van al descenso. Bien. De los equipos de Andalucía se van tres al descenso. ¿Eso qué demuestra? Que allí no hay inversión. Bien, no hay, lo dejamos hasta aquí, Giovanni, porque no suena la campana. Mire, si en la Liga Española hay mediocridad, las otras están peores, la portuguesa. Es que mire usted dónde está Portugal, dónde está Bélgica, dónde está Francia. Bien. De eso hablaremos mañana, tranquilo, perfecto. No se preocupe. Bueno, pues Giovanni García aquí en el Café Mañanero, en este segmento Latino Deportes. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Fuerte abrazo. Gracias, lo mismo. Felicidades. Latino Deportes. A nombre de Íqualo, recuerden el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además envío de dinero,